Las parábolas de Cristo, del Padre, Leonardo Castellani. Parábolas de los lobos y la espina corona. Cuidado con los falsos profetas, que os vienen con vestido de oveja y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de las zarzas o higos de la espina corona? Estas dos parábolas no pueden unirse con las anteriores. Pero pueden unirse lógicamente entre sí, y también si se quiere con las dos que siguen, en Mateo. Tanto los lobos voraces como el árbol malo, y los que hablan y no son, los falsos frates, pertenecen a los enemigos del reino adentro del reino. El mismo tema. La peor objeción contra la iglesia y la peor tentación es ver la iniquidad adentro de ella, al lado de la sublime pintura moral que de ella hizo Cristo, aumentada por las esplendorosas pinturas de los profetas hebreos acerca del Mesías, que no tienen límites ni calo, y parecen andaluzadas. Y más cuando esta iniquidad se siente en carne propia, como la probaron Juana de Arco, Savonarola y el arzobispo Carranza, que no cedieron a ella. Cedieron a ella Lutero, Calvino y la protesta del siglo XVI, que enarboló como estandarte de rebelión la corrupción de la Iglesia. O más exactamente, de Roma. Muy acrecido, el estandarte es enarbolado por los impíos actuales. Ese árbol, el catolicismo, da frutos malos. Por tanto, no puede ser de Dios. Dice Neumann que en su tiempo la mayor parte de los políticos y literatos ingleses decían eso, Grammar of Assent, B, 5, al fin. Cristo corrigió a los profetas hebreos, o los concretó, mejor dicho, respecto a su reino. La única respuesta al escándalo de hallar el mal en la iglesia, o el abuso, o simplemente la ineficacia e impotencia, es que Cristo lo predijo de antemano. En la parábola del trigo y la cizaña lo puso paladinamente. En estas parábolas diseñó a los enemigos del reino, dentro del reino, y nos mandó tener cuidado, y evitarlos. Tres tipos de ellos enumeró. Los pseudoprofetas, los pastores mercenarios y los cristianos de letredito, es decir, los que se dicen y no son. O sea, los lobos, los que no hacen frente al lobo y los que no son ovejas sino chivos, o bizcachones. Los comerciantes disfrazados de pastores y las no ovejas disfrazadas de ovejas. En suma, ojo con las falsificaciones. Y el medio es fijarse en las obras y no en la palabrería, en los frutos y no en el follaje. Una buena tarea nos carga aquí Cristo. Una iglesia militante. Donde hay que militar, donde hay peligros continuos, zozobra y guerra. ¿Y las armas? Nada. Como corderos en medio de lobos. Sencillos como las palomas. Una sola arma. Ojo alerta. Más recelosos que las serpientes. Las parábolas se refieren a la fe, como sesudamente establece Maldonado. Su editor Jiménez Font en una nota, llama a la opinión de Maldonado que es simplemente una evidencia, literalismo y estrechez. Las notas a un autor son para aclararlo, o bien reparar un error evidente, no para inferir las propias opiniones, en contra del autor. Para eso hay que escribir otro libro mejor que él. Pero este método risierano, es común hoy día. Anotar a un autor para reventarlo. Lo reprendimos hace 20 años en un libro de Don Estruzzo, editado y recontranotado por Osorio y Gallardo, Ref. Estudios, tomo 1940. Estas parábolas se refieren a lo intelectual y no a lo volitivo, a la fe y no a las obras. Como se ve por la introducción inmediata de los pseudoprofetas. Los cuales a veces son correctos en sus costumbres. Y eso justamente es parte del disfraz de oveja. Los fariseos, pues, no eran pseudoprofetas sino malos pastores, pues dijo Cristo. Haced todo lo que os dijeren y aunque sus ejemplos eran malos. Yo no digo que Voltaire fue una langosta del Apocalipsis porque haya sido un canallita, como de hecho fue, sino porque sus libros han hecho malos efectos, y lo hacen de inmediato. En mí incluso, cuando, por oficio, los leo. Mi conciencia me dice que ese es un árbol malo. Los pseudoprofetas son los herejes, como está explicado en el Evangelio de Jesucristo, Pac. 217, que hoy día han obtenido en el mundo autonomía y aun autarquía, y han destrozado la cristiandad. El proceso comenzó con la rebelión religiosa del siglo XVI, el protestantismo, que terminó en un empate con el catolicismo. El norte de Europa se volvió protestante y 10 naciones se independizaron de la Iglesia de Roma, rompiendo la cristiandad europea. Esas naciones progresaron más, en lo material al menos, que la porción católica, encabezadas por el Imperio inglés. Y su sombra, mortífera como la sombra del manzanillar, incubó las herejías de todo el continente. La bandada de pseudoprofetas del 18, llamados en la historia enciclopedistas, que reinó en Francia, y desde ella en todo el mundo, se originó en Inglaterra. y de allí nacieron el capitalismo, el liberalismo y el comunismo, y si me apuran, hasta el modernismo teológico, hoy fenómenos universales. Por ahí se ve que el pseudoprofeta puede quedar dentro de la iglesia o afectar que él es la vera iglesia, como los herejes antiguos. O bien estar fuera o enfrente de la iglesia, pero revestido con el ropaje de la ciencia, la filosofía, la cultura, la belleza artística o el progreso material. Que es la zamarra de oveja que lleva el mal pastor y también el lobo rapaz. Cristo usó aquí la vieja fábula del lobo que se vistió de oveja y engañólas, que está en todas las literaturas primitivas. Como la fábula de la caperucita. Yo tengo para mí que las langostas, alacranes de la quinta tuba del Apocalipsis son literalmente los que se autobautizaron filósofos encabezados por Leroy Voltaire, llamados por la historia enciclopedistas o iluministas, y que en realidad son sofistas. Pseudofilósofos y pseudoprofetas. Hemos explicado esta exégesis, que es nuestra y no nuestra, en los papeles de Benjamín Benavides, y, C. D. Pack. 68. De modo que no hemos de repetirla aquí. Copiaremos simplemente el texto del Apocalipsis, y el lector podrá hacerla por sí mismo, por poco que conozca historia contemporánea. Dice, la Revolución Francesa libertó el pensamiento, es decir, dio por medio de su famosa libertad de prensa que no es vera libertad, como se ve hoy día, a los falsificadores de la verdad esa movilidad, alcance, poder ilustre casi sobrehumanos con que describe el profeta a las fieras aves que salieron de una gran humareda, el protestantismo, bajo el mando del ángel de la destrucción, llamado Abaddon en hebreo, Apollyon en griego, parecen caballos munidos para la guerra. Llevan coronas que parecen de oro, y tienen rostro como rostro de hombre. Y cabellos como cabellos de mujer, y dientes como dientes de león, y corazas como corazas de fierro y una voz en las alas como la voz de muchos carros de guerra chirriando en la batalla. Pero en la cola tienen aguijones y son colas como de escorpión, que atormentan pero no matan. Y tienen poder como de escorpión, para no dañar lo que está verde, más torturar por 5 meses, de años, a los hombres que no tienen el signo de Dios en la frente. El fundamento de esta exegesis es, primero, que todos los santos padres han dicho que estas langostas eran herejías. Y la han ido aplicando a las herejías que iban apareciendo, de más en más peligrosas. Y Bossuet dijo que eran las varias herejías judaicas que pulularon antes del siglo IV. San Agustín que eran los maniqueos. Belarmino, que eran los protestantes. Los cuales sin embargo hoy día casan mucho mejor en la cuarta tuba. Y el segundo es que ese otro gran trompetazo trágico del mundo que fue el iluminismo, casa admirablemente en la quinta tuba. Pues es de saber que la única clave de una profecía, como dice Neumann, es su cumplimiento. Pues entonces solamente se comprende bien, y antes solamente de un modo general o vago. Así que yo no pretendo ver más que San Agustín, sino solo ser posterior a él. Y si por caso veo más, es solamente por estar montado sobre sus hombros, como un enano sobre un gigante. Esto responde también a un reparo que me puso por carta un digno sacerdote español de la provincia, Buenos Aires. ¿Cómo se atreve usted a corregir al gran exégeta Maldonado? Solamente porque me he aprovechado de la grandeza de Maldonado. Y después de Maldonado han venido otros grandes que han laborado y llevado más allá su misma grande obra. De los cuales no soy yo, ciertamente. Por ahora. En suma, si el Apocalipsis es una profecía de toda la historia de la Iglesia en su aspecto parusíaco, o sea, la persecución y el triunfo, es claro que los cristianos irán viendo más y más claro en él, a medida que la profecía se vaya cumpliendo. Para volver a nuestros lobos rapaces convertidos en langostas alacránicas, estas langostas han causado todos los grandes desastres actuales. Porque su veneno es el error religioso y por el error cae el hombre. Como por la cabeza se pudre el pez. Son desastres diferentes a los pasados que nos da la historia. Que los ha habido siempre, y morrocotudos. Se puede marcarlos diciendo que su índole es de pudrición. Un teólogo me decía en Roma. Todas las energías del diablo están concentradas hoy día en corromper lo que es específicamente religioso. Al diablo ya no le interesa, mucho, matar. Lo que le interesa es corromper, envenenar, falsificar, Benj. Benaf. Pac. 103. Es decir, le interesa más el error que el pecado. Sabiendo seguro que también cosechará pecado. Felices fuéramos si los males de hoy día fueran como los que el poeta Prudencio reprocha a los cristianos del siglo V. Que las madres cristianas usaban ruge y permanentes, y los varones mismos se afeitaban cada día y gastaban camisas de seda de color y agua colonia, como si dijéramos. Es decir, el lujo y la molicie. Los males de hoy no son de fuera de la cabeza, sino de adentro. Amartigenia, versos 273 SS. Toedet sacrilegas matres percurrere curas. Por ejemplo, todos los grandes socialistas actuales cuentan con la destrucción y eliminación de la Iglesia. Pero no como los antiguos persecutores, golpeándola, sino dejándola allí y eliminándola por desintegración. Por lo cual, uno de sus dogmas y consignas básicas es enseñanza compulsiva, obligatoria, laica y socialista ver Owen Welles, o Bradshaw y Huxley. Lo dijo y lo redijo con toda claridad Lenin en sus consignas. Procurar hábilmente que los curas ayuden al triunfo del comunismo, compañeros de ruta o idiotas útiles, que después la religión desaparecerá sola, o con muy sencilla compulsión. En suma, ablandar y corromper primero. Lo otro sigue solo, como la muerte sigue a la enfermedad. De modo que el peligro grande hoy no es el persecutor, la bestia del mar, Diocleciano o bien Calles, en México, sino el engañador, la bestia de la tierra, Juliano el apóstata o bien, que estaba vestida como el cordero, pero con palabras de dragón o de lobo. Por los frutos la conoceréis, no por el follaje. Este signo que dio Cristo no es nada fácil. Tanto que lo han aplicado a favor suyo o lo han aplicado al revés, lo menos tres grandes herejías, maniqueos, donatistas, calvinistas. Y todos los protestantes lo aplicaron al papado. Yo no sé qué árbol da frutos venenosos, a no ser el manzanillar, mala sombra, o el ombú, que en Cataluña lo llaman bella sombra, pero que tiene frutos amargos y aún venenosos, para los borrachos. Árboles que Cristo no conoció, digo, como hombre. Cristo nombró las zarzas, en la Argentina hubiese dicho la espina corona, que está erizada de púas, ningún fruto, poca sombra, y las cañotas, que no dan frutos malos sino inútiles. Bueno, ya se entiende lo que quiso decir, y esta primera dificultad no es dificultosa. Las dificultades dificultosas son estas. ¿Acaso los hombres buenos nunca hacen cosas malas y los malos nunca obras buenas, como pensaron los donatistas y aún quizás San Agustín? Luego no es verdad que no puede el árbol bueno dar frutos malos. Dos, ¿de qué sirve que uno conozca el árbol malo después de haberse tragado el fruto y envenenándose? 3. Para ver los frutos malos de una herejía tienen que pasar muchos años, y así la señal de poco sirve. 4. Hay árboles con fruto ni bueno ni mal como el naranjo agrio, y la Iglesia actual. Objeción de Croce y Toynbee que dicen el catolicismo es hoy inoperante, inútil y superado. La respuesta general a esto es que ninguna comparación vale en todo. Y por eso decían los antiguos que omnis comparatio claudicat. Toda comparación renrea. Claudicar significa renegar, y no significa abandonar la doctrina de Irigoyen como creen los radicales del pueblo, que acusan de tal abandono a los intransigentes. Que si vamos a eso, también la han abandonado los no intransigentes. La respuesta precisa es que los efectos del mal árbol, aunque en lo social tarden años en producirse, se producen al instante en la conciencia. Como dije arriba que a mí me hace daño Voltaire en cuanto lo leo. De donde los que tienen mucha conciencia cristiana, es decir, los hombres religiosos, perciben de inmediato, por una especie de olfato, el olor de herejía en las doctrinas nuevas, que las viejas ya están fichadas. Y así pueden alertar al pueblo cristiano, si los deja la autoridad. Por eso dijimos en el Evangelio, Pac. 220, que los sacerdotes deben estudiar y leer las obras de los profetas contemporáneos, por más que les cueste. Ellos son como los vigías. Hay que añadir en fin que Dios suele permitir casi siempre que en los disfrazados con piel de oveja aparezca enseguida la oreja del lobo, abuelita, ¿por qué tienes orejas peludas? Dice Caperuza Roja. Se manchan con malas obras los herejes, de entrada. Prisciliano se ensució con mujeres profetisas, y así otros muchos. Los maniqueos del siglo XII, albigenses, cometieron depredaciones, tropelías, robos, muertes y motines, además de obscenidades. Lo mismo que los donatistas del cuarto. Los protestantes desde el comienzo se contaminaron de crímenes enormes. Lo que a Lutero achacaron de fraile borracho y disoluto los escritores españoles de la contrarreforma mal informados, no fue verdad. Pues el doctor Martín se casó con Kate Van Boren legalmente, y fue buen padre y esposo. Pero es cierto que es sucio y desaforado de boca cuando se desboca. Y se desboca fácil y tremendamente. Es iracundo, soberbio y mentiroso. Las ediciones que tengo de las charlas de mesa, Tischrede, conversaciones de sobremesa, están expurgadas y solo tienen cosas decentes y aún hermosas y santas. Pero la edición no expurgada, que ojeé en Alemania, da cada espumarajo que hay que ver. Dios permite que a la boca llena de mentira le salgan espumarajos. Y es mejor así. Calvino fue de costumbres austeras, pero su desamor, ferocidad y crueldad fueron potentes. Y así por el estilo los otros reformadores, malos árboles, lobos voraces. He de advertir aquí que Cristo, el cual se aplicó a sí mismo varios vaticinios de Isaías, no describió a su iglesia con los himnos líricos acerca de la restauración de todo, que abundan en el profeta desde el comienzo al fin, aunque desparramados. Los cuales algunos santos padres acomodaron después a la iglesia forzándolos no poco. Pondré un ejemplo del comienzo, 11,4, y del final, LXV, 25, de estas profecías andaluzas. Porque de Sion saldrá la ley y la palabra de Jerusalén y juzgará a las gentes y arguirá a todos los pueblos y fundirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada gente contra gente, no se aprenderá más el arte de la guerra, se pronuncia simplemente la abolición de la guerra en el mundo por obra de la ciudad de Dios. Y al final. Y será. Antes que hablen. Yo escucharé, están todavía hablando, yo los oiré. Lobo y cordero pacerán juntos, león y buey comerán heno y el pan de la víbora, polvo. No dañarán ni matarán en todo mi monte santo, dice Dios. Universal paz y concordia en la iglesia, por tanto. Con Neumann y con toda cabeza sana, estas profecías no se han cumplido aún y totalmente, enter reversalas no yet ben granted tous, it is true grammar of ascent, x, 2,3, y por tanto se han de cumplir un día. ¿Cuándo? ¿En el milenio? Yo no lo sé. Sé que no se han cumplido. Y que por tanto se habrán de cumplir hasta la última tilde, dijo Cristo. Se cumplieron espiritualmente en el tipo, en la iglesia. Se habrán de cumplir literalmente en el antitipo, para hablar técnicamente. No son profecías mesiánicas solamente, sino netamente parusíacas. Quedará una cosa importante, lo más importante, que sería considerar a nuestro país y los estragos aquí de los lobos voraces, malos pastores, y católicos de letrerito. Pero esto ya va para largo. Ocasión habrá, si Dios quiere. Hay más días que longanizas. Las parábolas de Cristo, Pater, Leonardo Castellani.